10:44, vamos a entrar ya con nuestro primer contenido de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 19 de diciembre. Vamos a acercarnos hasta las iniciativas que se van a ir desarrollando en nuestra localidad este fin de semana. Un fin de semana intenso dentro de lo que es el marco navideño. Ya lo fue el anterior, con la celebración, por ejemplo, del Belén Viviente. Y, bueno, pues también este lo será previo, precisamente, a lo que es la víspera de Navidad, con los tradicionales conciertos de Navidad. Este es el caso del concierto que ha preparado la Escuela Municipal de Música, que cada año nos sorprende con la participación de sus alumnos en un concierto, uno de los conciertos que se preparan durante este primer trimestre y que además sirve también como carta de presentación del aprendido por el alumnado durante lo que ha sido estos primeros meses de trabajo en este curso. Nosotros vamos a hablar de este asunto y nos vamos a centrar en el concierto extraordinario de Navidad, pero también vamos a aprovechar para hablar cómo está marchando el curso la Escuela Municipal de Música. Para ello contamos con la concejala de la Escuela Municipal de Música, que es Remedio Trujillo. Reme. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días. Y también la directora de la Escuela Municipal de Música, que es María del Mar Pérez. Muy buenos días. Muy buenas. Bueno, pues vamos a hablar con las dos sobre precisamente, bueno, pues todo lo relativo a lo que sería ese concierto, pero también, como decíamos, al curso, ¿no? A lo que ha sido el desarrollo del curso durante estos prácticamente tres escasos meses. ¿Cómo ha ido el arranque? Bueno, el arranque, como siempre, pues muy positivo. Tenemos muchos alumnos, que es la parte, bueno, más importante de todas, que estén los alumnos para poder hacer las actividades que después realizamos. En este caso, pues como siempre, ¿no? La banda académica, el coro de Voces Blancas, el coro polifónico, pues desde octubre empiezan ya a preparar el concierto de Navidad, ya que, bueno, es un concierto de mucha envergadura y necesita de por lo menos unos dos meses, ¿no? Dos meses y medio para la preparación. Siempre nos pilla un poco precipitado porque, ya digo, no sabemos qué tipo de alumnado se matricula, tenemos un cierto margen, pero puede ser que este año en el coro hayan entrado como 10 o 15 alumnos nuevos, por lo tanto, tenemos que adaptar el repertorio, el tiempo de dedicación al alumnado de cada año, no es algo continuo, ¿no? ¿No? Y entonces, ahí tenemos la dificultad más grande, pero vamos, como todos los años, pues al final siempre resulta... Creo que quizás es el reto mayor, ¿no? De todas las actividades que de cara al público se muestran por parte de la Escuela de Música, el concierto extraordinario de Navidad es el principal reto, porque son muy poquitos meses para trabajar, para ensayar, para organizar además también esos grupos con las novedades de alumnos que se van incorporando y demás, y hay que presentar un repertorio, y un repertorio entrañable, porque estamos en Navidad y porque es un concierto bonito donde la gente participa y acude, en fin, quizás el principal reto, ¿no? Sí, para empezar, bueno, lo que he comentado antes, el alumnado es diferente cada año, después el repertorio hay que adaptarlo a la Navidad, no podemos, no sé, a veces los niños pues dicen, mira, pues queremos tocar esta pieza que es un poco, ¿no?, de pop o de rock, mira, esto a lo mejor no pega en el concierto, vamos a cambiar un poco, y eso lo dejamos para final de curso, siempre tenemos que adaptar un poco a lo que es este concierto, y después, ya digo, en este curso, por ejemplo, hemos planteado otra vez hacer una pieza con los dos coros juntos y la banda, y ya la envergadura pues se incrementa. Tenemos que tocar la pieza 50 alumnos del coro Voces Blancas, 25 del coro polifónico, 40 alumnos de la banda, todos juntos, a la vez, afinados, que esté todo correcto, el material que necesitamos, microfonía, tarima para coro en el escenario. Bueno, ya digo, son dos días nosotros por nuestra cuenta de preparación de escenario, porque tanta gente, casi 100 personas cantando a la vez, pues necesita de una envergadura muy grande. Y ya digo, se une la dificultad a la preparación, a que los niños pues al final se aprendan la pieza, que todos canten en conjunto, que es bastante complejo. De todas maneras, este año el concierto extraordinario de Navidad se va a llevar a cabo en un lugar conocido, en el Salón de Actos del IEM Maestro Francisco Fatou, que además es vuestro escenario natural, por así decirlo, ¿no? Donde tenéis las audiciones, donde además también trabajáis, ¿no?, con el alumnado, porque es donde está ubicado la Escuela Municipal de Música. Y en este modo, Reme, pues este año quizás estén más cerca, ¿no?, de preparando, y esa carga se la quitan, ¿no? Sí, hombre, claro, la facilidad también de estar en el Colegio Francisco Fatou, como bien tú has comentado, y, hombre, no es lo mismo ellos tener que desplazarse a otro lugar y con todo lo que lleva, como dice María del Mar, lo que es sonido, todo la preparación sería muy, muy laborioso para ellos, muy costoso, y allí lo tienen todo más a la mano. Que son... este caso sí que es un punto a favor, ¿no? Sí, la ventaja es que podemos estar dos días antes llevando material, preparando. Lo más complejo, pues que el salón pues no está preparado para para la música, ¿no? Como solemos decir, hay que poner mucha microfonía, porque al estar un coro cantando con una banda, pues la banda prácticamente se come al coro, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Los instrumentos tienen mucha más potencia que la voz. Tenemos al técnico de sonido nuestro, que es Juan Antonio, que lleva 2 días ya poniendo micrófonos, cables, enlazando cables de un sitio a otro, altavoces, porque hay que poner mucha sonorización ahí en el salón. Y es una de las dificultades. Otra dificultad es el aforo que tenemos. Son 260 butacas, son casi 100 niños actuando, son 200 padres, si vienen los abuelos, pues ya son 300, no salen los números. Nos falta, entonces, nos falta. Bueno, pues normalmente vienen los padres, algún familiar que otro, pero está lleno desde el inicio. De todas formas, ya digo, hay gente que se va a hacer, ahora está la cena navideña también, entonces hay mucha gente que a lo mejor no puede asistir, pues todo el que quiera, que se venga antes de las 8, que siempre hay sitio, ¿no? Siempre hay alguna butaca que otra que se pueda utilizar. Uh-huh. Y bueno, pues nos hacemos un apaño, ¿no? También para... Sí, bueno, tenemos que adaptar a lo claro. que hay. Exacto. Bueno, el concierto, que nos lo hemos dicho, es este viernes, sí. 20 de diciembre, a partir de las 8, en el IEM Maestro Francisco Fató, que esa es una de las novedades de este año, ¿no? El cambio de escenario, uh-huh. como hemos apuntado anteriormente. Y bueno, pues vamos a tener lo tradicional, como es ese, por ejemplo, esa pieza final sí. que habéis preparado uh-huh. para las tres formaciones, las tres grandes formaciones, las uh-huh. dos vocales, el coro y el de Voces Blancas y la banda académica. Y luego, bueno, pues el resto de participación de cada una de ellas. Además, también se suma este año la coral Aires de la Serranía, que es del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique. Y aquí, bueno, pues también está la concejala del mayor. que, en cierto modo, se juntan los dos temas, ¿no? Sí, pues sí, es verdad. Álvaro López, que es nuestro profesor de percusión y es director de la coral de los mayores, pues también este año, como bien has dicho, se llama se llama Aire de la Sierra, y también van a participar en este concierto, junto con el coro de Voces Blancas, que está formado por unos 50 alumnos aproximadamente, el coro polifónico, que es un coro de adultos con unos 25 miembros más o menos también, y ellos también, que también se han unido a este concierto, gracias a Álvaro por su colaboración con nuestros mayores, y por las dos partes que me corresponde, pues vamos a participar también con María del Mar, nuestra directora, en este concierto. Ellos realizaron el concierto el martes pasado, allí en el centro, porque tenían un repertorio bastante grande. Y la idea era que, bueno, ya que Álvaro pues se encarga de dirigirlo y de en cierta manera están unidos ya a la escuela, ¿no? Claro. Pues queremos que también participen con nosotros y van a hacer una muestra, ¿no? Del repertorio, nos lo van a tocar todo, a cantar todo, porque sería ya muy, muy largo con todos los grupos, pero bueno, tenemos a Álvaro que es profesor de percusión, pero lo hemos visto estudiando guitarra porque quería hacer un repertorio de villancico estilo flamenco. Flamenca y yo. A flamenca. Y bueno, por mi parte yo se lo tengo que agradecer mucho porque lo he visto dando clases con el profesor de guitarra, él mismo, para que le prepare las piezas a él para él poder hacer después el repertorio con su coro. O sea que la implicación de Álvaro es fantástica con ellos, están muy contentos los mayores con él y ya veremos, bueno, a ver con qué nos sorprenden en el concierto. A mí me han dicho que además el coro Aire de la Serranía lo hace bastante bien, ¿eh? Sí. Ya lo comprobaréis. Ha sorprendido porque, bueno, a pesar de que a lo mejor no tengan los conocimientos musicales, ¿no? Que sí que pueda tener el alumnado de la Escuela Municipal de Música, y a pesar también de la edad, ¿no? Y todo esto. Que cuesta más trabajo. Pues, claro, pues aún así suenan bastante bien y están muy satisfechos, ¿no? Sí. El resultado, me han comentado que ha sido un fantástico con el concierto y bueno, el viernes vamos a ver cómo nos sorprende. ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntame, ¿el repertorio que habéis preparado para este concierto de Navidad? Bueno, pues ya hemos comentado el del coro de mayores, después continuamos con el coro de Voces Blancas y ahí, bueno, como cada año Juan Antonio pues tiene una sorpresa preparada, hay música... enlatada, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Ellos funcionan con electroacústica, con música preparada, y en este caso, pues la música son algunos, yo lo he escuchado en los ensayos, ¿no? Algunos villancicos que han hecho hace unos 10 años, ¿no? Que hicieron la primera vez que que cantaron, ¿no?, con este número tan grande en el coro, y la verdad me dio un poco de nostalgia, ¿no?, acordándome de aquellos años. Y la evolución ahora que claro, han tenido. Claro, la evolución y la rapidez con la que ahora el coro monta una pieza que es extraordinaria. Prácticamente lleva la pieza y en 2 semanas está leída, ¿no? Es algo que se ha conseguido con el tiempo y es una ventaja, bueno, increíble para el coro, para la escuela en general, ¿no? Tener unos niños que lean tan rápido y que sean capaces de preparar una pieza a la velocidad que lo hacen ahora. Y por eso, por el repertorio, pues está enfocado de esa manera, ¿no? Son piezas complejas, alumnos muy pequeñitos, porque este año se nos ha ido una generación de alumnos mayores del coro y nos hemos quedado, bueno, pues con unos pequeñitos que ya veréis cómo nos sorprenden con los villancicos. Pues desde los 9 años... hasta los 16 es como está estipulado, pero este año con 16 creo que no hay apenas gente. Entonces, pues 14, algo así. Tenemos alumnos entre esas edades. Y ya digo, bueno, el coro Voces Blancas por siempre nos sorprende. No puedo decir, como nada, siempre, sí. No podemos decir. Hombre, si lo dice ahora. Las sorpresas que están preparadas, pero ya digo, son alumnos muy pequeñitos y es un gusto verlos cómo han preparado rápido, ¿no?, las piezas que tienen preparadas. Con el coro polifónico, pues lo mismo, van a hacer un repertorio no tradicional. En este caso, ellos el sábado pasado estuvieron en un encuentro en Villamartín, entonces van a hacer una mezcla del repertorio que presentaron en Villamartín junto con otras piezas navideñas, algunas con sorpresa, ¿no?, porque son piezas que no son navideñas, pero no típicamente navideñas, entonces tienen un toque bastante original. Y es la idea siempre de Juan Antonio, ¿no?, hacer piezas que sorprendan, que a los niños les guste y a los mayores, pues, también. En este caso, haciendo repertorio de música de los años 80, del pop madrileño. O sea que son piezas muy, muy punteras, ¿no? Y no es un repertorio tan navideño, ¿no?, en este caso. Sí, tiene un poco de todo. Tiene piezas del encuentro de Villamartín, otras piezas navideñas, ¿no?, hechas para este concierto. Pero ya digo, es tan variado que la gente le va a saber a poco, ¿no?, el concierto del coro polifónico. Y para finalizar, pues tenemos la banda académica, también como todos los años. Interpretan 3 piezas. También este te lo sabes mejor. Este me lo sé muy bien. Más que bien. Interpretan 3 piezas. Este año también se nos hay una generación de mayores. Y bueno, pues también tenemos alumnos nuevos, pequeñitos, que llevan 2 meses ahí luchando, ¿no?, con piezas como el Beat que vamos a interpretar, que son para banda profesional, ¿no?, orquesta, ¿no?, adaptaciones de orquesta sinfónica son muy complejas para una banda, porque los clarinetes en particular tienen que hacer los papeles que harían los violines, ¿no?, y es bastante complejo. Entonces llevan 2 meses ahí liados con las piezas y yo creo que va a quedar de lujo. Está pensado para que suene. Y ya tenemos otras sorpresitas con las demás piezas. Hemos elegido algunas que nos han gustado de años anteriores y yo creo que va a ser también muy, muy ameno, muy divertido. No tan navideño, ha quedado la banda un poco menos navideña, pero bueno, creo que son piezas muy, muy dulces también y que acompañan al momento. Sí, alegre, ¿no? Sobre todo porque es un concierto, el concierto de Navidad es un concierto alegre, ¿no? Sí, sí. Y luego tenemos esa pieza conjunta, que a ver si me dices cuál es. Bueno, si no, del repertorio no sé nada. Bueno, la pieza la ha arreglado Juan Antonio, que tenía muchas ganas de hacerla, pero este año no teníamos mucho tiempo para ello. Entonces, bueno, se ha puesto a ratito, hasta que al final lo ha conseguido. Es una adaptación de Amazing Grace, que es una pieza muy conocida, ¿no? Una canción americana. Está arreglada de un concierto que nos gusta mucho, que hacen en el Teatro Real, que son Voces para la Paz, ¿no? Que hacen en Navidad siempre un concierto benéfico y hacen un repertorio que nos gusta mucho. Siempre hemos cogido piezas de ahí. En este caso, pues Juan Antonio ha cogido esa, que es fantástica. La pieza dura unos 8 minutos, la ha reducido porque si no, no podríamos aguantar el concierto ya, los alumnos no podrían estar tanto tiempo tocando. Entonces, bueno, se ha hecho una adaptación, la ha hecho él, más reducida, y bueno, pues tiene solos de flauta, solos de saxofones, solos de coro, y bueno, pues una pieza muy entrañable. Y creo que ahí vamos a tener la guinda del pastel. De pastel. ¿Y esto se ha ensayado, las tres formaciones juntas? ¿Ha habido momento para prepararla? ¿Todavía no? No. Todavía tenemos concierto mañana. Pero sí por separado, ¿no? Sí, por separado, sí. Pero ya digo, como todos los alumnos estudian lenguaje musical, están formándose a nivel individual, es la ventaja que tenemos. No nos hace falta ensayar tanto porque los alumnos prácticamente vienen estudiados de casa y es la... A ver, evidentemente es un concierto que prepararlo con mucho esmero. Lo que pasa es que los horarios con la banda no coinciden con el coro polifónico, por ejemplo, ¿no? Que vienen después de trabajar los adultos, los niños tan tarde no pueden venir. Entonces, tenemos que elegir un día, decir, bueno, pues hoy quedamos todos a una hora y ya tiene que salir. Entonces, tiene que estar todo tan preparado para que hoy sea ensayar de arriba a abajo, verlo y listo. Claro, claro. Darle dos toquecillos, ¿no? De cosas que haya que hacer. Pero tiene que estar ya todo hecho. Sí. No claro, porque ese trabajo previo ya se ha hecho antes en clase, claro. De manera individual o incluso en casa también. Así, ¿no? Se ve el resultado. Cuando hace un ensayo general hoy con los 100 y dice, bueno, pues en una hora puede estar listo. Pues ahí está la maravilla, la base, ¿no? Del trabajo que se ha hecho antes. Claro, toda esa base, ¿no? Que además, bueno, es lo que hacéis vosotros diariamente con la formación que impartís en la Escuela Municipal de Música, ¿verdad? Se trata de eso, de que un alumno aprenda a leer, aprenda a interpretar por sí mismo, que no lo necesite, ¿no? En un futuro, ahora sí, evidentemente, ¿no? Pero la idea es que aprendan a estudiar y que ellos mismos se desenvuelvan, ¿no? con las piezas que van a tocar. No nos sirve de nada tener un alumno que no estudia lenguaje musical, que se aprenda las piezas de oído o de memoria, o que son muchos trucos, ¿no? Que también funcionan, pero que creemos que a la larga pues no da ningún fruto. Entonces pensamos que hay que aprender a leer, igual que en el colegio, hay que leer música, y una vez que tú aprendes a leer, pues puedes tocar lo que quieras. Y de eso se trata, ¿no? De poder llegar hoy y decir, bueno, vamos a leer esto aquí ahora y tiene que salir, ¿no? Tienes esa base puesta un poquito al principio, pero después además te permite, bueno, pues tener ser más polifacético, ¿no? A la hora de trabajar con la música. El concierto extraordinario de Navidad tiene además también la característica de la solidaridad, ¿no? Porque es un concierto benéfico. Recaudado, en este caso, o más bien las aportaciones que lleguen por parte de las personas, porque el concierto es gratuito, pero se pide la colaboración de los asistentes aportando un kilo de alimento, de lo que quieran, ¿no? Irá destinado en este caso a la Asociación Saharaui. Sí, este caso, otro año también lo hemos hecho a esta asociación. Tenemos un alumno en el centro que pertenece a ella, que es Paco Rubio, y bueno, pues nos lo comenta y nosotros pues siempre estamos dispuestos a ofrecernos a cualquiera de ellas. En este caso lo volvemos a repetir para Tierra Libre y bueno, pedimos al público que traiga un alimento no perecedero, ¿no? Y que, bueno, que pueda ser de ayuda a quien lo necesite. Y hace 12 años que sumáis vosotros el Concierto Extraordinario de Navidad de la Escuela de Música a esta campaña de Navidad Solidaria, ¿no? Sí, ya llevan bastantes años y bueno, hemos hecho Save the Children, hemos hecho también a Cáritas muchas veces, o sea que han participado varias organizaciones. Y en este caso, bueno, pues están en Ubrique aquí y es algo muy, muy cómodo para nosotros, no tenemos prácticamente que hacer nada, ellos lo hacen todo. Y así que encantado, vamos, de participar con ellos. Pues recuerden, por tanto, también a los asistentes que vayan a disfrutar de la música que nos va a ofrecer la Escuela Municipal de Música a través de ese concierto extraordinario de Navidad, que tienen que acudir acompañados de un kilo de alimento. Uno, dos o tres. Mínimo un kilo. Sí, una cosa así que queríamos recalcar, que como este año hace 10 años que de la banda académica, pues se va a hacer la creación tiene... Está preparando una grabación de un disco, así que queríamos resaltar que como cumple los 10 años la banda académica, pues se va a grabar un disco. Esa era una tarea pendiente, ¿no?, que quedaba también. Sí, lo íbamos a hacer el año pasado, no nos dio tiempo, pero este año por las circunstancias, este año hemos empezado ya a preparar las piezas y no sé si el segundo trimestre, finales, creo que lo tendremos preparado. Son muchas piezas las que vamos a incluir. Claro, y estarán los dos coros y la banda también. Y la banda académica, conjunto. Pues este año está de fiesta. Y tenemos, bueno, pues muchas actividades preparadas con ellos. Sí. Bueno, pues también para celebrar ese 10º aniversario llega, por tanto, ese conjunto también de iniciativas que se van a desarrollar en torno a la banda académica, la grabación de un disco, como se hizo en su día con el coro de Voces Blancas. Y ahora, bueno, pues le llega el turno también a la banda académica, que era un tema pendiente, ¿no? Como decía yo antes. ¿Qué más podemos comentar en cuanto ya a lo que es el curso, ¿no? En la escuela, decían antes que había arrancado bien, número de alumnos, participación, satisfechos, en fin, cuéntame, novedades de este año. Bueno, pues este año no hemos dejado atrás el concierto Santa Cecilia, que lo teníamos pendiente, pero bueno, con problemas de la subvención que ha llegado más tarde de la cuenta, lo tenemos ya casi gestionado y lo vamos a aplazar para el segundo trimestre. No, la verdad es que a nosotros nos da igual la fecha y creo que lo que vamos a hacer es algo muy completo y que va a llegar a mucha gente. No, tampoco voy a decir todavía. No, es que si lo decimos, queremos prepararlo bien, la actividad, y yo creo que va a ser bastante original. Y para el segundo trimestre pues ya tenemos una actividad preparada bastante gordo. Sí. Y bueno, ya las audiciones que hemos estado haciendo durante esta semana, como todos los años, las audiciones del primer trimestre, normalmente son menos numerosas porque los alumnos de primero todavía no participan, uh-huh. Muchos todavía no les ha dado tiempo a preparar la partitura. O sea que, bueno, son algunos los que participan en Navidad, pero ya digo, participan de todos los instrumentos. Las audiciones de cuarto y perfeccionamiento, ¿no?, que es la de los mayores, la hacemos en el salón de actos porque, bueno, por el escenario ya es grande, ya tienen otro nivel. Y también la hicimos el martes pasado, o sea que prácticamente ya está todo concluido. Sí. Hoy tenemos el reparto de boletines de notas a las 5 de la tarde también, que la reparten los tutores del centro. Y con esto ya está todo hecho. Finiquita. Nos falta ya lo gordo, que es el mañana. Viernes. Que ahí tenemos bastante movimiento y yo creo que ya con esto zanjamos el trimestre y eso, preparando ya la actividad que comento, ¿no? Que para el segundo trimestre. Segundo trimestre que siempre suele ser un poco el más tranquilito, ¿no? Claro. Y ahí por eso habéis metido quizá el concierto, sí, ¿no? Sí, nos viene bien. Normalmente metemos una vez... pusimos un curso, ¿no?, para los coros y la banda. El año pasado, el anterior, fue la grabación del disco del coro Voces Blancas. Mm. Este año, pues, tenemos esta actividad y el disco de la banda. Anda. O sea que en este trimestre no queremos cargar a los niños de concierto, queremos que ellos sean los que escuchan y los que participan de forma pasiva, ¿no?, y reciben la actividad. Entonces, dejamos este trimestre para ellos, porque el tercer trimestre ya sí que está repleto de actividades con ellos. Y ahí donde ellos, pues bueno, pues tenemos el concierto final de curso, la ruta, muchas actividades del concurso también, sí, que se avecina pronto. De todas maneras, la escuela también a principios de curso ha colaborado, más que la escuela en sí, los alumnos de la escuela, quizás un poco los más brillantes, ¿no? Con la ruta, ¿cómo era? La sí, ruta en blanco por organizó por la delegación. Por los barrios que iban, por los barrios. La noche en blanco, ¿no? Sí. Creo que era que se organizó desde el ayuntamiento. Sí, eso iba en septiembre. Sí, iban a los barrios, diferentes barrios. Tuvimos nosotros el problema que no estaban los alumnos matriculados, entonces no pudimos preparar nada un poco más, ¿no?, elaborado. Sí. Entonces, bueno, pues buscamos a los alumnos que tenían piezas preparadas del curso anterior. Y con ello pues participamos también en el Día del Turismo, sí, ¿no? Fue el Día Mundial del Turismo. Sí. Y también fueron alumnos del centro que tocaron un dúo, tocaron a nivel individual, ¿no? María cantó. O sea que una actividad que, ya digo, cuando no están los alumnos en el centro no es más difícil, pero al final los alumnos prácticamente se acuerdan de las piezas del año anterior y es fácil. En dos o tres ensayos lo preparamos y salió... también muy bien. Sí, también en la velada, que también también colaboraron en la velada, hicimos lo de la velada, la primera velada que hicimos. También colaboraron alumnos de la Escuela de Música, que es también. Y hay una lista grande para este próximo, si se celebra, están ellos ya apuntados, con tiempo, con antelación, Para participar Sí. Bueno, ¿qué más nos queda por decir sobre el concierto extraordinario de Navidad de la Escuela de Música, sobre el curso, cómo se está desarrollando? Bueno, nosotros como siempre queremos decirle a la gente que la escuela estamos para recibirle las dudas que tengan, si quieren matricularse, no saben qué instrumento coger o cómo se estudia la música, ¿no? Cómo se forma uno en esta enseñanza. Que acudan al centro, que está prácticamente todo completo, pero siempre algún profesor tiene un hueco que se puede buscar. Y eso, y animar a los niños, ¿no?, sobre todo, que vengan, que escuchen los conciertos, porque ahí es donde van a conocerlo, cómo funciona la escuela. Normalmente a los conciertos vienen los padres, los familiares, ¿no? Y queremos que venga gente externa para que vea y se anime y aprecie Sobre todo los niños, ya digo, porque no, a veces no conocen, ¿no?, cómo suenan los instrumentos, qué se puede hacer con un saxofón, con una flauta, y acudiendo a los conciertos es como al final les llama, ¿no?, les llega la cosilla de decir, uy, yo quiero probar esto. Y por eso animamos siempre a la gente a que asista, que es algo muy bonito, que son alumnos pequeños, pero que tienen siempre un nivel de bastante elevado, ¿no?, con las piezas que interpretan, porque son alumnos muy aplicados. Normalmente la media que tenemos de alumnos en el centro son alumnos que les gusta estudiar, porque venir por la tarde, ¿no?, a volver a estudiar, ¿no?, después de haber dejado el colegio, pues no a todo el mundo le gusta. Entonces son alumnos que estudian mucho, que se forman y que le dedican mucho tiempo, y por eso merece la pena verlo, ¿no? Pues con esa invitación también nos vamos a quedar. Y Remi, invitación también para todos aquellos que nos estén escuchando, además en tu estreno, ¿no?, como delegada de la Escuela Municipal de Música, en todo ese trabajo que estás viendo, ¿no?, cómo están ellos organizándolo, cómo están preparando, bueno, pues actividades de cara al público del Concierto Extraordinario de Navidad, o en este caso también ya el trabajo más interno, ¿no?, de lo que es el propio centro, cómo funciona y demás. Sí, María del Mar y yo estamos bastante al corriente, la una del, estamos al lado, ¿verdad?, todo el día hablando, y sí, estamos coordinadas en este aspecto, sí, sabemos más o menos. Bueno, a mí me tienes bien informada, María del Mar. No tengo la verdad. Y invitamos, ¿no? ¿Se te parece? Hombre, también, por favor, mañana viernes a las 8, el que quiera venir hasta completar el aforo de Francisco Fatou, y ya sabes, bueno, con un kilito de lo que quiera, uno, dos o tres, como te he dicho antes, y colabora con una buena causa también, que es Tierra Libre para los saharauis, que también necesitan un poco de ayuda. Exacto. Pues con toda esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo hoy a Remedios Trujillo, sí, la concejala de la Escuela Municipal de Música, y María del Mar Pérez, la directora de la Escuela Municipal, que nos hayan acompañado en la mañana echando este ratito, y nada, que disfruten de la música y de ese concierto extraordinario de Navidad que se ha organizado para este viernes a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.